www.slabulla.org. Comunicación alternativa. Hola, me presento, soy Electra, una de las chicas de la organización esta que tenemos para donar alimentos y ayudar a la comunidad trans, LGTB, toda la comunidad, binarios, todo, explicando cómo fue que esto sucedió en el raíz de este problema que es tenerlos en cuarentena, ya que muchas chicas trabajan de noche, ejercen la prostitución y no tienen un pan en estos momentos en la mesa. Yo diría que comenzó con una idea con Juan, otro chico que también se unió. Armamos un flash primero en el cual pedíamos donaciones, toda la gente que se pudiera colaborar. Y esto, a raíz de esto, recibimos varias donaciones muy buenas, acorde a que después se pudo unir más gente de la comunidad y así pudimos llegar a más puntos en la ciudad y ayudar a todas nuestras compañeras en este momento crítico. Yo me encargo casi de 7 chicas de acá de mi zona, otra chica se encarga del otro barrio y otra chica que está, es la que está más alejada, también se encarga de otras compañeras. Somos un grupo bastante diverso y amplio en opiniones, lo cual siempre, desde que se formó, hemos recibido apoyos de la gente que dona, siendo no parte de la comunidad y parte de la comunidad. En esto quiero decir que no hemos recibido apoyo de nadie, esto es todo a pulmón de nosotros, con el esfuerzo de nosotros, y corremos el riesgo nosotros de salir y encargarse de recoger las donaciones, lo cual también hay un grupo de chicas que se encarga de justamente eso, de buscar y traer a los 3 puntos las donaciones para poder repartírselas a las compañeras y a las personas que les donamos. También decir que no hemos tenido respuesta de ninguna comunidad de las chicas como ATLA y la Secretaría de la Mujer, lo cual pareciera que en estos momentos están desaparecidos, como que no tenemos una respuesta ni siquiera de la municipalidad, sabiendo que hay gente que sabe de esto. Esto es algo organizado todo por la comunidad, para la comunidad y para el que tampoco sea de la comunidad y esté vinculado. Hemos recibido muchas donaciones de lo que va en el momento. Cada una se lleva una bolsa de verdura, una bolsa de mercadería y pan. Y agradecer a este chico Sebastián Peinado, que él nos dona todas las semanas panes para todas las chicas. No es solamente para algunas y otras no. Y decir que él también hace donaciones por los barrios que más necesiten, dona pan. Y así hemos coordinado en estos momentos. Y agradecerle a las chicas de nuestra gestión, de las que estamos organizando, este bello gesto y que todas tengamos un tiempito para poder ayudarnos entre nosotros.